Señor. Llénanos y visítanos con tu santa presencia. Queremos estar escondidos, escondidos en tu presencia. Estar escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Mi rey.